entrada ya la Navidad, anunciada oficialmente por el ciudadano. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el día de anoche, un maravilloso, un extraordinario evento único en la historia de la ciudad de Caracas, capital de la República, donde en vez de, como se hacía en la Cuarta República, donde nadie se preocupaba por la ciudad, y al contrario, más bien con la indiferencia, la negligencia, la corrupción que campeaba en aquel entonces, lo que hacía era destruirse, hacerse cada vez más ingrata, más, ¿cómo se llama eso? Invivible. Por ahí yo he oído el término invivible. Mientras que anoche el presidente, como decimos, Nicolás Maduro, desde el Calvario y en sintonía, en coordinación, en transmisión combinada desde los distintos espacios rescatados, recuperados por el gobierno bolivariano para disfrute de toda la caraqueñidad, como por ejemplo la Plaza Venezuela, los distintos paseos y bulevares como el cementerio, en la Plaza Diego Ibarra, etcétera, se dio el encendido de la Cruz del Guaraíra Repano, un evento que significa muchísimo para los caraqueños, porque comprende eso, el inicio de la Navidad, pero es la referencia que siempre tiene uno cuando a partir de esta fecha empieza, voltea hacia el Ávila y ve ahí la cruz que la gente de Corpoelec siempre tiene dispuesta para conmemorar estas fechas. Esa cruz solamente se ha prendido en otro momento, que no es la Navidad, este mismo año, en virtud del homenaje que quiso hacerle la ciudad a el comandante Chávez a la hora de su fallecimiento. Ha sido la única vez que esa cruz no se prendió solamente para la Navidad, y por eso a nosotros nos anoche cuando veíamos ese acto tan bonito que presidió ahí nuestro primer mandatario, nos traía pues esa evocación que nos daba algo de tristeza, pero en general lo que sentimos fue una gran alegría y la complacencia de que estamos saliendo adelante, como fue el propósito, la intención, el deseo de nuestro querido comandante Chávez. Va a ser esta la primera Navidad sin él desde que él apareció en la escena política, pero estamos, como decimos, complacidos de que vemos la conducción de nuestro querido presidente Nicolás Maduro, el temple, la estatura, la capacidad para no solo asumir esa responsabilidad de la conducción tan compleja como debe ser pues del país, sino para superar los embates que con toda la furia el imperialismo y los sectores de derecha del país están tratando de oponerle. Pues nos felicitamos por ese inicio de Navidad para todas y todos los venezolanos. No hay ninguna crisis como ellos están empeñados de manera terca y tozuda en tratar de convencer a la gente, pero es muy difícil convencer a una gente de que hay una crisis cuando, sobre todo en fecha como hoy, la gente recuerda que la única crisis que ha habido aquí a lo largo de todo el periodo revolucionario se ha sentido es cuando esta gente de la derecha, ellos los que están hablando de una crisis que no existe, actuaron como factores políticos, saboteando la economía nacional. Es el único momento donde ha habido crisis aquí. Y eso vamos a hablar hoy, porque hoy se conmemoran 11 años de la actuación más destacada, importante y precisa de la derecha venezolana. Esa misma que preside Capriles Radón, que hoy en día, que están ahí, que son los mismos actores, que no han acabado con el paro que ellos iniciaron hace 11 años, sino que lo flexibilizaron. De eso vamos a hablar. Tal día como hoy, en 1547, fallece en España Hernán Cortés, aquel nefasto conquistador que arrasó con el imperio azteca tras la toma de la ciudad de Tenochtitlán y el asesinato del emperador Moctezuma. Fue nombrado por el rey de España gobernador y capitán general de la tierra conquistada. Su mandato estuvo marcado por escándalos vinculados con robos, asesinatos y abusos. ¿Ustedes se dan cuenta? Esta gente fue la que nos trajo toda esta degradación, esta depravación que todavía prevalece en algunos ambientes en Latinoamérica. Él trajo lo más perverso de lo que vino con la conquista española, lo trajo Hernán Cortés. De modo que no sabemos si hoy lo que hay que hacer es una fiesta o no sabemos, en virtud de eso. Nace en 1896 en Venezuela el historiador Ángel Grisanti Ortega, miembro de la Academia Nacional de la Historia y autor de más de un centenar de libros, entre los que se destacan El proceso contra don Sebastián de Miranda y entre otros tres tomos del Archivo del Libertador, Índice del Archivo de Miranda, Vargas Íntimo, Repercusiones del 19 de abril de 1810 en las provincias, villas y aldeas de Venezuela. ¿Y ustedes saben dónde nació el doctor Ángel Grisanti Ortega? En Río Caribe, en el estado Sucre. Así que sí, por supuesto, debe estar de fiesta ese bellísimo paraje del oriente venezolano. Nace en 1905 en Argentina, en Buenos Aires, Osvaldo Pugliese, uno de los más destacados pianistas, director y compositor, considerado una de las figuras más importantes y de más larga trayectoria en la historia del tango. Hizo de esa música una expresión de nacionalismo artístico en permanente renovación durante los 70 años que se dedicó a la música. Militante del Partido Comunista, su ideología le abrió las puertas de giras internacionales por la Unión Soviética y China, hasta donde llegó con el tango universalizándolo. Su lealtad y consecuencia ideológica le costaron largas prohibiciones, censuras y persecuciones entre su país. Con su música logró una difícil y soberbia combinación entre el respeto por el sentimiento popular y su creatividad vanguardística. Allá en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, la tumba de Osvaldo Pugliese tiene un monumento más que particular. La gente que va a ese cementerio encuentra que hay un área donde están muchas personalidades, artistas, escritores, etcétera, gente de mucho reconocimiento popular. Y en la tumba de Osvaldo Pugliese está él sentado en un piano. Es un homenaje que le hizo la ciudad. Tal día como hoy, en 1915, Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad en Alemania. En 1952 se da el golpe de estado de Pérez Jiménez acá en Venezuela. El alto mando militar proclamó al coronel Marcos Pérez Jiménez presidente provisional después de haber desconocido las elecciones para la Asamblea Constituyente en la que había salido victorioso el Partido Unión Republicana Democrática, lo cual yo personalmente considero, y voy a insistir históricamente, que eso fue mentira, que URD ganó las elecciones del 52. Yo estoy perfectamente convencido de eso. Hay más que evidencias, constataciones históricas de que fue mentira que ganó Unión Republicana Democrática y que Pérez Jiménez le robó las elecciones, por todo lo que hemos visto, cómo ha actuado esta gente aquí. Si nosotros le hacemos caso a Unión Republicana Democrática con el cuento de que ellos ganaron las elecciones y Marcos Pérez Jiménez se la quitó, hay que hacerle caso a Capriles entonces, de que aquí le quitaron las elecciones. Esa gente ha actuado así, la derecha ha actuado toda la vida en ese mismo sentido, de tratar de torcer la historia para colocarla en favor de sus intereses, de sus perversos intereses económicos. Se da el desembarco de Fidel Castro en 1956 en Cuba, a bordo del yate Granma, acompañado de otros 80 revolucionarios. Fidel desembarca en playas de la provincia de Oriente con el objetivo de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. El Granma fue adquirido en México en una operación clandestina por un grupo de exiliados cubanos pertenecientes al llamado Movimiento 26 de Julio. Ese desembarco marcó el inicio de la lucha guerrillera que culmina con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero del 59. Una barca más bien pequeña, cuando uno la ve allá en el Museo de la Revolución en La Habana, está colocada ahí entre los distintos vehículos, etcétera, muchos de ellos que se utilizaron allá en esa lucha que dio el movimiento revolucionario que lideraba Fidel Castro, y uno se asombra de que un barco tan pequeño haya podido llevar a tanta gente. Bueno, como les decimos, tal día como hoy se da en nuestro país el inicio de esa terrible acción terrorista de la derecha venezolana en contra de la democracia, en contra de la legitimidad, la legalidad del gobierno constitucional del presidente Hugo Chávez Frías. Dice la nota de Miltiño Ochoa en Ciudad Caracas el día de hoy. Tal día como hoy comenzó el paro petrolero del 2002, fue el segundo mecanismo que ese año ideó el imperialismo para derrocar al presidente Hugo Chávez. Hace 11 años la burguesía nacional, dirigida desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, llevó al país a un paro económico y petrolero. La finalidad del mismo era derrocar al presidente de la República, Hugo Chávez, tras el fallido golpe de Estado del 11 de abril, que duró 46 horas con Pedro Carmona Estanga a la cabeza del poder de la oposición. Todo comenzó con el llamado de Carlos Ortega, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, hoy prófugo, Carlos Fernández, también prófugo, quien encabezaba Fedecámara, y de Juan Fernández, también prófugo, integrante de la nómina mayor de PDVSA y fundador del grupo opositor Gente del Petróleo. A ellos se unieron los dueños de los medios de comunicación de la derecha, con líneas editoriales completamente ajustadas en contra del gobierno nacional y apoyados por la cúpula de la Conferencia Episcopal Venezolana. Los denominados escuálidos, como así lo denominara el presidente Hugo Chávez, rechazaron las 49 leyes creadas con base en una ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional. Entre ellas la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incrementaba a 30% la tributación de las transnacionales en la actividad de extracción petrolífera y que además fijaba en 51% la participación mínima del Estado en sociedades mixtas. También la entrada en vigencia de la Ley de Pesca, que imponía fuertes restricciones a la actividad pesquera de arrastre y comercial en beneficio de los pescadores artesanales, quienes históricamente habían sido desfavorecidos por esas prácticas de arrastre que destruyen además todo el ecosistema y destruyendo, por supuesto, todo el potencial pesquero de nuestro país. Junto a ella, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que permitía expropiar latifundios y favorecía a los campesinos que buscaban cultivar en pequeñas extensiones de tierra. Estas leyes fueron rechazadas por la oligarquía. Fedecámara llamó al paro por 24 horas a las empresas afiliadas, luego los trabajadores agrupados a la CTV. Más adelante, la llamada nómina mayor de PDVSA, en su mayoría compuesta por personas que no apoyaban la revolucionaria gestión gubernamental. Decidieron extender la acción con el propósito de que el primer mandatario renunciara durante los siguientes días del mes de diciembre. Con él, todos los integrantes del gabinete ejecutivo y demás poderes públicos. Bueno, fíjense ustedes, en aquel momento la zafra del béisbol profesional venezolano quedó sin concluir, porque el béisbol fue paralizado por el jefe de Capriles Radón, que en este momento, que es Ramón Guillermo Aveledo. Él era el que estaba ahí al frente de la asociación esa del béisbol. Y ese señor pues decidió que él iba a ejercer su poder para incorporarlo ahí al paro este. Y ahí se ve que esa gente siempre andan es con la perversidad por delante. Él no midió lo que estaba haciendo. Bueno, dejó al país la única vez desde que existe la práctica del béisbol en nuestro país, la única vez que no hemos tenido la posibilidad del disfrute de ese que es un espectáculo deportivo definitivamente de gran raigambre popular. Eso lo destruyó en aquel momento él solito, Ramón Guillermo Aveledo, jactándose de aquello. Las actividades decembrinas suspendidas llevaron a que decayera la economía en 9.2% del Producto Interno Bruto. La actividad económica bajó en 27.7% durante el paro. Más de 32 mil personas, óigase bien, ahorita que están hablando por ahí, que estas medidas que está tomando el presidente Nicolás Maduro, que le van a hacer un daño al trabajador de esas empresas, terrible, porque se van a caer en la calle, lo cual es completamente falso, como lo hemos explicado acá. Bueno, quiero que sepan que más de 32 mil personas perdieron sus empleos. ¿Saben por qué? Por los cierres de los comercios, de las empresas y todo aquello, en los que no les reconocieron sus jornadas laborales a los trabajadores, se hicieron pero de un dineral gigantesco, aprovecharon los tipos, ellos siempre sacan provecho de las crisis. y entonces dejaron sin empleo a una cantidad de gente y a otra la dejaron simplemente sin pagarle. Centenares de negocios quebraron por falta de distribución de sus productos. Miles de estudiantes perdieron sus semestres académicos. Y el país perdió cerca de 23 mil millones de dólares. 23 mil millones de dólares que fueron tirados a la basura por esta gente del petróleo. Que ustedes saben cuál es el eslogan que ellos usaban, cuál era el eslogan que ellos utilizaban. Sí a la meritocracia, no a la politización, decían las pancartas que esta gente cargaba ahí frente a PDVSA. Ellos abandonaron PDVSA, esos no son los desempleados de los que yo estoy hablando aquí. Los de PDVSA se votaron ellos solos. Y todos han vuelto, por cierto. Escondiditos, calladitos y tal, y han ido volviendo con el cuento de que ellos tienen una hoja de servicio y un currículo y no sé qué, y se han ido metiendo. Y son la gente que está creando problemas permanentemente ahí, pero que no han logrado su cometido de volver a hacerse del poder en PDVSA, porque PDVSA ahora es del pueblo. Pero esa tesis de sí a la meritocracia, no a la politización, dice muchísimo, muchísimo de lo que es la filosofía, la ideología de esta gente que simplemente trataron de destruir la política para precisamente generar desmovilización social. De ahí la importancia de la propuesta del presidente Hugo Chávez, quien en su momento se dio cuenta del secuestro, del robo que le habían hecho a la población con ese tema de que debía rechazarse todo lo político. Era para dejarlo a ellos tranquilos, para que la sociedad no se metiera en nada que tuviera que ver con lo que ellos estaban haciendo, que era robando al país en descampado. La invasión de todos los espacios por parte de los partidos del pacto de punto fijo se facilitó muchísimo porque la gente creía que estaba haciendo el mejor negocio de su vida repudiando la política. Ese era el discurso. Resulta que la política es el activo fundamental del ciudadano en la construcción de su modelo de democracia. Y eso nos lo trajo el comandante Chávez. Esa fue la gran revelación desde el punto de vista político que nos hizo ver el comandante Chávez con su propuesta, sobre todo en un documento muy particular, que son las 5 líneas de acción estratégica política que él presentó en el 2010 al país. Entonces aquí hay que tener presente, por una parte, esa filosofía de la derecha que está más viva que nunca, que está escondida y que ellos, con sus candidatos a la elección del próximo domingo, lo que están es agazapados para buscar el momento donde activar de nuevo esa concepción del secuestro de los espacios, de las empresas, del Estado venezolano, para ponerlo al servicio de ellos, pero tratando de que la gente odie y repudie la política como instrumento de desmovilización. Y un aspecto fundamental que quiero decir al cierre respecto de estos 11 años, que en este momento es más importante, más valioso tener presente. Después de esa derrota de ese paro petrolero y del golpe de abril, la consigna recurrente en el ámbito de la derecha ha sido la de que aquello fue un error, que ellos cometieron un error allá, que no son ellos, que los que cometieron ese error fueron otra gente, unos que estaban ahí que no supieron hacer la cosa. Insisten en el tema del error. Entonces hay que estar muy atentos a ese desarrollo de ese discurso, porque lo que persigue esta gente es evadir la responsabilidad que tienen todos los que son actores hoy de la política de la derecha, empezando por Capriles, el fascista más contumaz que ha habido en la historia política de Venezuela de manera activa, que es Capriles Radonqui, asesino de venezolanos con su orden, que le dio a sus hordas de que salieran a asesinar gente, como lo vio todo el país cuando los mandó a descargar su arrechera, la fascista de María Corina Capriles. ¿Cómo se llama ella? María Corina Machado Capriles. Y de toda esa cuerdita. Bueno, eso hay que tenerlo presente el día de hoy. Hay que tener presente cómo esta gente llega al extremo de la perversión, que evade la responsabilidad en el asunto, tratando de colocar como que fue un error de Carmona y fue un error de Ortega aquello que sucedió. Todos son responsables. Todo el que milite hoy en la oposición es responsable de esos hechos que causaron tanto dolor, tanta tragedia a nuestro país y que le sigue causando, porque ha costado mucho reponerse de la pérdida, de la desestabilización, del daño que eso le hizo al país. Pero estamos saliendo de ello. Tenemos el gobierno que debemos tener. Tenemos al presidente que debemos tener, porque no solo así lo decidió el pueblo, sino que así nos lo pidió el comandante Chávez. Y no solo eso, sino que lo está haciendo cada vez mejor. El presidente Nicolás Maduro es el presidente que definitivamente va a reimpulsar el modelo de redención que nos trajo el comandante Chávez, que es el modelo de justicia y de igualdad social del socialismo. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estoy de vuelta con ustedes. ¿Les parece? Seguimos aquí con ustedes. Les recordamos que tenemos contacto permanente con todas y todos a través de nuestra cuenta @soyaranguibel, ahí en el Twitter. Desde ya estamos recibiendo por ahí los mensajes de Fabiola Mendoza, también José Vicente Dos Santos, el camarada S31J4S que está por ahí también. Bueno, mucha gente, Poder Popular, mucha gente que se comunica con nosotros a través del Twitter. Y en nuestro portal, soyaranguibel.com, donde siempre nos agrada mucho invitarles, porque estamos ahí permanentemente tratando de colocar ahí información valiosa para todas y todos. En este momento, por ejemplo, van a encontrar, a partir de esta mañana, el extracto de la LOP Presidente que se transmitió el día de ayer. Es, yo creo que una pieza medular en este momento que debe ser incorporada al debate, porque en ese LOP Presidente, si todos son reveladores definitivamente por la claridad, el carácter visionario del comandante Chávez que tuvo desde siempre, imagínense este, que desde el 2003 él hace una descripción al detalle, exacta, sin variación alguna, de lo que está sucediendo con la oligarquía que trata de derrocar una vez más a la revolución bolivariana con su guerra económica, y lo describe de tal manera, tan perfecto, que incluso nosotros desde el día de ayer estamos con la idea en la mente de que ese programa, ese extracto de apenas 28 minutos debiera ser transmitido en cadena nacional, porque queda al descubierta la guerra de esta gente contra la revolución, que ellos andan empeñados todavía hoy en seguir diciendo que no, que es producto de no sé qué cosa, de medidas económicas, que Maduro habría desatado toda la situación de inestabilidad con una devaluación que hizo del 46% de la moneda. Y resulta que dejan de lado un aspecto fundamental de todo esto. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho todos estos días. Hay unos sinvergüenza, unos delincuentes empresarios que han llevado el asunto de la especulación a incrementos de hasta el 12.000% de los precios. Cuando un precio es llevado a cualquier nivel de especulación, en este caso hasta el 12.000%, cuando usted va a ir a comprar y no puede pagar, o paga, pero paga carísimo, usted está pagando una devaluación no del 46%, sino del 12.000%. Quienes han devaluado la moneda son los empresarios privados en este país. Quienes están haciéndole daño al bolsillo de las venezolanas y venezolanos son los empresarios privados. El socialismo está una vez más salvándole a la gente su dinero con estas acciones. Pero entonces uno ve ese viejero disociado que tiene la oposición ahí pegando gritos, haciendo cola para comprar su nevera barata, pero pegando gritos en contra de la revolución. Y uno se indigna, tiene que indignarse, porque esa gente para empezar no sabe de política, no sabe ni de lo que están hablando, pero mucho menos saben de economía. Entonces tienen metido en la cabeza que es que tiene que ser culpable el gobierno de las situaciones de penuria, pero es la empresa privada, es la empresa de Capriles Radonsky. Capriles es el candidato de la empresa privada. Capriles defiende a la empresa privada es porque es el candidato de la empresa privada. Todos los corruptos que ha defendido Capriles a lo largo de todo este proceso es porque son empresarios, porque son representantes de la empresa privada que lo financia a él. La gente no puede entender eso. Los escuálidos son tan brutos que no pueden entender eso, no les queda nada de cerebro. Si Capriles defiende a la empresa privada, él es el candidato de la empresa privada. Eso es tan simple como eso. Ahí no hay propuesta de cambio, nada. Eso es mentira. Eso lo tiene que saber la gente. Entonces, de ahí que nosotros le decimos que es más que valioso este documento, este video del presidente Chávez, porque si no se lo quieren creer a uno, bueno, pero oigan a Chávez, pues. Oigan a Chávez, métanse ahí en la página soyaranguibel.com y ahí ustedes van a encontrar el video, que si no tuvieron chance de verlo el día de ayer, lo pueden ver ahí, donde él describe exactamente lo que está sucediendo con estos miserables especuladores el día de hoy en nuestro país. Los tipos siempre han querido sacarle provecho a las situaciones de crisis, siempre lo han hecho a través de la historia. En el extraordinario artículo de Luis Brito García de este fin de semana, Entre Usureros te vea, él lo explica con perfecta claridad. Yo les voy a repasar acá algunas de las ideas de ese artículo. Al fin probamos a qué sabe el capitalismo químicamente puro, dice Luis Brito García. Si se los deja, los usureros locales obtienen del Estado dólares a 6.30 bolívares, los fugan al exterior para importaciones ficticias o importan algo y lo venden al supuesto precio de dólar libre de 60 a 80 bolívares. Para lubricar esa maquinita de enriquecerse sin producir, fijan márgenes de ganancias delirantes. Él coloca aquí 200, 300 y hasta 1.500, pero ya van por 12.000 en lo que ha descubierto, como lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro. Mientras que los dividendos, sigue diciendo Luis Brito García, en el mundo capitalista duran a duras penas pasan del 15%, salvo con el tráfico de droga o con las estafas financieras. Nuestra empresa privada con sus exportaciones solo generaba para 2010 unos 2.000 millones de dólares, apenas 2% del ingreso total de divisas, del cual el Estado genera el 98% restante. El presidente Maduro afirma que ese aporte del sector privado del 2% se ha reducido a 1.2%. No aporta nada a esta gente del sector privado al país, no aportan en lo absoluto. Sin embargo, sigue diciendo Luis Brito García, cada año ese sector privado importa bienes por unos 40.000 millones de dólares. Los tipos lo que son es representantes del imperio que no pudo hacer aquí lo que quería con su propósito de destrucción de las economías emergentes en Latinoamérica, con su proyecto del ALCA, porque Chávez frenó eso personalmente, buscando, concitando el ambiente político para ello, desde el principio casi de su desempeño como primer mandatario en el país. Eso lo tiene que saber el país, lo tiene que recordar y lo tiene que tener presente. Chávez personalmente acabó con el ALCA en Latinoamérica, por eso es que se odia tanto a la revolución bolivariana desde los sectores de la derecha. Pero resulta que nos han metido un nuevo ALCA, que es a través de los centros comerciales. Los tipos están más cómodos que nunca con el asunto del consumismo que han generado en nuestros países en Latinoamérica. El crecimiento de los centros comerciales es solo eso. No se invierte en áreas productivas de la economía un solo penique. En lo absoluto está invirtiendo el sector privado en el desarrollo de una economía nacional. Están es sirviendo de tentáculos para la absorción de nuestra capacidad económica a través de los centros comerciales, con la importación de esa cantidad de porquerías que importan y que nos han colocado como productos necesarios para la vida de la gente. 40.000 millones de dólares es lo que esta gente importa al año. ¿Para qué? Para que entonces lo que produzcan esos artículos, esos productos que se venden aquí en el país, se vaya para el exterior. Esa es la manera como está funcionando el ALCA. Es un ALCA por entre los caminos verdes lo que esta gente nos ha metido. ¿Y eso lo ha hecho quién? La empresa privada, la empresa de Capriles Radonsky. Se nos está destruyendo la economía, vamos a la miseria, porque se nos está desangrando con ese esquema de explotación de nuestras posibilidades económicas para ponerlas al servicio del imperio norteamericano y de las grandes corporaciones gringas. Vamos a la ruina del país si seguimos por ese rumbo. Tenemos que frenar ese río por el que nos estamos desangrando con ese empeño del consumismo de cuánta porquería trae esta gente. Y en eso me dirijo fundamentalmente a las revolucionarias y revolucionarios. Tiene que entender la gente que no es sino un instrumento más de desmovilización del poder popular, eso del consumismo. Hacerle creer a la gente que es justicia social tener un televisor de plasma es lo más estúpido que haya podido haber como conclusión desde el punto de vista ideológico en sector alguno a lo largo de la historia. Los ricos, para perpetuarse en el poder, fomentan la idea de que la libertad que sirve al bienestar de los pueblos es la libertad de comprarse un televisor plasma. Ese no es ni el concepto ni es la realización del individuo. es una trampa más. Y yo sé que resulta difícil, porque mucha gente dirá, ahí está este otra vez, porque seguro que él tiene su televisorzote, no lo tengo. Yo no he salido a comprar ni un solo saco de harina pan desde que estamos en este problema, para que lo sepan. Porque yo sí sé resolver, yo sí como sardina, yo sí como caraota, yo sí como arveja. Yo no estoy empeñado en que se me va a ir la vida si no tengo un saco de harina pan. Yo lo tengo clarísimo porque soy un pensador revolucionario. Allá el que cree que de verdad la vida debe destinarla a buscar un saco de harina pan y a comprar un televisor plasma para realizarse en la vida. Eso es malgastar la vida, el tránsito por la vida terrenal, pendiente de la realización personal buscando un saco de harina pan. Hay gente que la he visto, que no me lo contaron, comprando de a 40 sacos de harina pan. Entonces vienen, no, que pase allá, que hacen mentira. Están acumulando desde hace semanas sacos de harina pan, que ya se les está llenando de gorgojo ahí en el escaparate, con el cuento del terror que tienen, porque ya va a caer el gobierno y ya se va a acabar la harina pan. Están siendo objetos, instrumentos, con la ignorancia de su propia destrucción, como decía Bolívar. Están siendo instrumentos de la guerra del gran capital contra los intereses del pueblo. Por eso se está desde el ámbito del gran capital en contra de la revolución. No es por ninguna otra razón. No hay rico en la historia de la humanidad que piense en pobre. Eso es mentira. No hay ni un solo rico que piense en pobre. Y vaya a verlo a ellos cómo tratan a la gente que trabaja para ellos, a los jardineros, a la señora del servicio doméstico. Vaya a verlo cómo los tratan. No existe rico que quiera pobre. No ha nacido rico que quiera pobre. Ellos utilizan, que es otra cosa, a los pobres. Pero entonces bien idiota el pobre que crea que el rico lo está tratando bien porque lo está llamando para que trabaje con él. Eso es, de verdad, el extremo de la ignorancia más grande que puede tener un ser humano. Sobre todo si se le está diciendo, si se le dice todos los días, no caigas en esa trampa, eso es mentira, no hay realización alguna en comprarse un televisor plasma. Eso de comprarte el televisor plasma es comprar la licencia de destruir la vida de tus propios hijos, porque estás destruyendo la revolución, estás destruyendo las posibilidades económicas de tu país, estás destruyendo la posibilidad de que se transforme la sociedad para que efectivamente reine el imperio de la justicia y la igualdad social, que es la propuesta de Chávez. Para eso es que Chávez propuso la construcción de la patria, porque es el seguro de sobrevivencia de nuestra sociedad frente a los desmanes del capitalismo que destruye en todas partes del mundo las posibilidades del ser humano. Entonces la gente tiene que pensar con conciencia, y no porque en este momento esté en esta coyuntura es donde se va a evaluar si el capitalismo sirve o no. Nunca ha servido. Y déjenme terminar entonces con el artículo de Luis Brito García. ¿De dónde sacan tantas divisas esos señores de las empresas privadas que han estafado al país, que nos han llevado a esa debacle de la importación de 40,000 millones de dólares sin generarle nada al país? Se las aporta el Estado a tasas preferenciales de 4.30 y 6.30 por bolívar. De ese monto, dice Luis Brito, unos 20,000 millones de dólares se desvanecieron en importaciones fantasmas de empresas de maletín. Con el resto, obtenidas a tasas preferenciales de 4.30 primero y luego de 6.30, se importaron bienes que se nos quieren vender como si fueran adquiridos a 60 y 80 bolívares por dólar. Es como la maquinita mágica que instaló Carlos Andrés Pérez en Miraflores. Valiéndose de sus poderes, cambiaba bolívares por dólares preferenciales. Vendía esos dólares a tasa de mercado negro y los bolívares así obtenidos los reconvertía en dólares preferenciales. Solo que Carlos Andrés acabó preso y no hay el primer condenado por esa colosal estafa cambiaria de nuestro sector privado importador. ¿Cómo ese sector privado usurario, que tampoco aporta de reserva porción tan importante del producto económico, con la colaboración del Estado, al cual quiere destruir y de hecho destruye con su voracidad? Los usureros, dice Luis Brito, cargaron con una deuda externa de 30 millones de libras esterlinas a la Gran Colombia cuando estaban haciendo nuestra república, y esta se desplomó. Páez, Guzmán Blanco, Betancur, Caldera y Carlos Andrés Pérez y sus movimientos políticos se entregaron a usureros y estos los entregaron a la ruina. La usura es sumidero sin fondo que mientras más se le aporta, más traga su agujero negro. Cuando una minoría se considera por encima de las leyes y sistemáticamente comete fraude en la obtención y el uso de divisas, acapara bienes, impone precios, crea escasez artificial, fuga capitales y divulga informaciones sin veracidad a fin de crear pánico y desorganizar la economía. Una ley habilitante debe permitir aprobar en forma expedita normas que prohíban y sancionen tales conductas. Ese es el propósito que tiene el presidente Nicolás Maduro. Era parte del artículo de Luis Brito García, que este fin de semana circuló en la prensa. Al cierre, les comento esta nota que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que me llama la atención. Una reina de belleza allá en México que desata una polémica porque dice que no le gusta ver a los gorditos y feos besarse. La representante del estado de Chihuahua en Nuestra Belleza México 2013, Ana Lucía Baduy, desató una polémica por expresar su rechazo de ver a dos gorditos besándose. En su cuenta de Twitter, esa señora Ana Lucía Baduy respondió al comentario de una amiga en el cual manifestaba su asco por ver gente fea dándose un beso. Me dio risa, dice ella, pero yo pienso igual, incluso de los gorditos. Luego de numerosas críticas, Ana Lucía trató de retractarse vía Facebook. Todos cometemos errores y me parece irónico que algunos seguidores estén actuando de la misma manera, atacando, criticando y ofendiendo. Me parece que es cuestión moral y eso todos como personas deberían de tener, no solo nosotros como figuras públicas. Eso es doble moral, dice ella. Reitero mi agradecimiento y una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas. Eso que le pasa a ella es lo que sucede aquí cada rato con las figuras de la oposición, las actrices, todo eso, como le pasó a Elba Escobar, que ellos se creen que ellos están en el lado correcto, ellos están en el lado de la decencia, de la verdad, y apenas pasa cualquier cosita se le desata la furia de las hordas fascistas, incluso contra ellos mismos, y es ahí donde ven el sabor amargo de la verdad que se les viene diciendo desde el ámbito de la revolución. Eso es lo que está generando Capriles Radonsky, María Corina Machado, no sé qué cosa, y su cuerdita en este país. Odio, fascismo, eso es lo que a ellos les da resultado. Nosotros nos despedimos entonces con esta emisión de Sin Tapujos del día de hoy, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital.